señora Juana, señora Betty, señora Judy, señora Marisol, señora Pete, señora Milagro, señora Carmen, soy yo otra vez, el que tenía tiempo sin venir, el hueso. Señora Judy, señora Marisol, señora Pete, señora Milagro, señora Carmen, soy yo otra vez, el que tenía tiempo sin venir, el hueso.